Buenas noches. Te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM y también en el www.radiocuca.org. Hoy es martes 3 de enero año 2012. Comienza Sesión Continua, tu programa de cine en la Onda Libre de Oviedo. Esta noche, Sesión Continua, pues vuelve un poco a ese entre comillas improvisado menú cinematográfico en el que solemos reseñar generalmente tres películas que a veces, en muy pocas ocasiones, tienen algún tipo de nexo de unión y otras veces, pues no, simplemente lo que va surgiendo, lo que en ese momento hemos visto recientemente nos apetece reseñar, ¿no? Como siempre, a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Que es el único sello distintivo que del cual puede, entre comillas, también presumir Sesión Continua, ¿no? En este caso, las tres películas que vamos a presentar hoy tendrán como nexo de unión la Segunda Guerra Mundial. Y más concretamente, además, tres películas rodadas en pleno conflicto bélico. Son films que se les suele encuadrar en todo lo que sería el bélico de propaganda, es decir, películas rodadas en esos primeros 40, es decir, en pleno periodo de conflicto, y que por lo tanto, bueno, ya tendremos tiempo de comentarlo más adelante, se supone que responden a una serie de, en fin, de condicionantes que tienen que ver con la situación de guerra, vivida en este caso en Hollywood, donde estaban los más grandes estudios cinematográficos del mundo y que en aquellos años 40 era la industria por antonomasia, ¿no?, del séptimo arte y del ocio, del entretenimiento. Durante un tiempo, hace años, este tipo de películas bélicas que se encuadran en lo que sería el género propagandístico, pues había algunas más interesantes que otras, pero no sé si por algunos. Yo siempre digo que las películas hay que verlas liberado absolutamente de cualquier tipo de prejuicio, ¿no? Pero a lo mejor, por cosas que puede uno en un momento determinado leer o escuchar, pues yo cuando me gustaba, por resumir, ¿no?, ver películas bélicas, ya sea las que se encuadrarían dentro de lo que serían las películas, digamos, antibélicas, ya sé que es contradictorio, pero en fin, películas que se rodaban con una clara intención, ¿no?, de crítica al ejército, a la guerra, que resaltaba, ¿no?, en muchas ocasiones la pérdida de la inocencia, la brutalidad, la inutilidad, en fin, de tantas historias, ¿no?, que jalonan ese tipo de películas, ¿no?, también llevan implícito un mensaje, ¿no?, por supuesto político, aunque siempre digo que todas las películas lo llevan, ¿no? Y también me gustaba mucho ese tipo de superproducciones rodadas, sobre todo a partir de los años 50, 60 más bien, 70, con mucho presupuesto, en exteriores, que recreaban grandes batallas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, títulos tan míticos como La Batalla de las Ardenas, no sé, Un Puente Lejano, El Día D, por ejemplo, ¿no?, que recreaba el famoso desembarco de Normandía. Eran películas espléndidas, rodadas con generosos presupuestos, espectaculares exteriores, y que además se veían reforzadas por un reparto impresionante que incluía a estrellas del momento y viejas glorias, ¿no?, que eran llamadas para hacer este tipo de películas y que daban más lustre, si acaso, ¿no?, a estas producciones, como también sucedió luego en los 70 con el género catastrófico. En fin, a lo que iba. Eran películas bastante desmitificadoras, ¿no?, y además vistas con la perspectiva que da el tiempo, que eso también, como ya lo comentamos hace tiempo, lo recuerdo cuando preparé aquella crítica que hice a la última película de Alice de la Iglesia, ¿no? Balada triste trompeta, decía que hay determinados acontecimientos históricos que necesitan de esa perspectiva temporal, porque primero los historiadores, aunque bueno, hay que reconocer que la historia la escriben los vencedores, pero en fin, hace falta un tiempo para asimilar los acontecimientos y que la historia se pueda escribir y por tanto se pueda luego relatar con un cierto grado de coherencia. Entonces a lo que iba, ¿no? Ese tipo de películas tenían la perspectiva del tiempo que permitía, por un lado, contar esas batallas. No sé si con pelos o señales, pero bastante fielmente se supone. Y por otro lado, la desmitificación un poco, ¿no? El no verse encorsetado por el periodo bélico que estaba ahí. Estaba ahí, digamos que floreciente, ¿no? Me refiero en este caso a las películas que, por ejemplo, íbamos a reseñar. Películas que se ruedan en el momento justo de desarrollarse los acontecimientos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en fin, la historia aún no se estaba desarrollando y por lo tanto, aparte de que esas películas, como digo, cumplían una función propagandística, a mí me resultan muy interesantes por esto, ¿no? Por el interés arqueológico que puedan aportar. Pero cuidado, y como reseñaré también más adelante, aunque estas películas se encuadren en lo que sería el género propagandístico, es decir, que responda a las tesis oficiales, no debemos olvidar que los creativos de Hollywood, bueno, aparte de que en una película nunca es responsable de una sola persona, ni de dos ni de tres, son decenas. Pero en fin, si nos centramos en los puestos más destacados, en los escritores, en los directores, en fin, en la gente que de manera directa crea las historias, cada uno tenía su ideología, ¿no? Que tenía que aportar a la causa. Y cada uno lo hacía a su manera, y siempre lo he dicho, que debajo y detrás de cada, hasta de una comedia de las más anodinas, muchas veces se esconden unos mensajes que puede ser de lo más reaccionario o todo lo contrario, ¿no? Y precisamente cuando pensamos que es pues una cosa, resulta que es todo lo contrario. Pero bueno, como esto funciona así, es decir, que hay un escrutinio por cada espectador, pues también es verdad que cada uno lo interpretará a su manera. Lo que pasa es que luego a lo mejor uno se pasa media vida pensando que esta película era esto y luego resulta que leemos en una revista, una entrevista al director y él dice que tenía intención de transmitir todo lo contrario. En fin, la idea es la siguiente, que cada vez ha ido cobrando estos años atrás más interés por este tipo de películas bélicas rodadas en pleno conflicto, como testimonio arqueológico, como reflejo sociológico de un momento, ¿no? Son películas que se ruedan evidentemente con, no digo precariedad de medios, pero con menos medios, evidentemente, en estudio, con lo cual muchas veces cuando se supone que estamos, pues qué sé yo, en Berlín, en París, en Praga, no estamos en Berlín, en París ni en Praga, porque en esos países en ese momento están los nazis o están bombardeando los aliados o hay batallas en las calles y por lo tanto se rodan en estudio, que ese tipo de pliegos también tienen un cierto encanto, ¿no? Recrear lugares, yo no sé si a veces exóticos o no exóticos o convencionales en estudio, ¿no? Tiene un no sé qué. Bueno, hay gente que lo ve un poco acartonado todo esto. A mí como me puede gustar una cosa como la otra, le puedo ver un encanto a una película rodada en estudio como una superproducción rodada en exteriores y además en los lugares adecuados e idóneos, ¿no? Estaba acordándome ahora de, precisamente, de una de las reseñas de una película bélica, para mí de las favoritas, rodada en pleno conflicto, que se podría encuadrar en el género de propaganda que sería Objetivo Birmania. Se supone que estamos en la mayor parte de la película se desarrolla en la frondosa selva birmana, ¿no? Esa película se rodó, si no me equivoco, en Central Park, es decir, en Nueva York, ¿no? Y sin embargo uno no tiene la sensación, si no lo sabe, pues es evidente que no se podía estar rodando en Birmania, lugar de enfrentamiento bélico en ese momento, pero en fin, en muchas ocasiones la película se puede trasladar a una selva sudamericana o cualquier otro sitio. En este caso, los condicionantes imponían lo que había, ¿no? Es decir, que en fin, que la imaginación va mucho más allá, ¿no?, de lo que uno puede creer, y que se han hecho maravillas en el cine con precisamente eso, el coco, la imaginación. En fin, esa es un poco la presentación, ¿no? Vamos a hablar de tres películas, yo creo que tres buenas, muy buenas películas bélicas, y además en cierta manera engarzaremos parte del programa desarrollado hace 15 días dedicado a una de las grandes obras maestras del séptimo arte, El Crepúsculo de los Dioses. Lo digo por Billy Wilder porque empezaremos con una película de Billy Wilder. Esta noche volveremos a presentar un magnífico menú cinematográfico a nuestros voluntariosos radioyentes. A todos ellos les agradezco de manera afectuosa tanta dedicación, no solo la prestada a este modesto programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte, sino también la fidelidad mostrada a toda la emisora. Vuestra presencia al otro lado del transistor refuerza sobremanera la esencia y razón de existir de una radio que sólo puede caminar hacia adelante con el atributo de la dignidad, esa que se adquiere partiendo de la honestidad, patrimonio del sustantivo común, que practica despojado de toda connotación interesada. El concurrente no puede llegar a imaginar el significado de la desinteresada atención prestada. Vuestra valentía también dignifica a todo el conjunto y refrenda la labor desarrollada, intervención tras intervención, por cada miembro, por puro amor a la pasión creadora, esa que mueve montañas de intransigencia y es capaz incluso de superar el límite físico impuesto por el pérfido monopolio de la comunicación. Porque aunque Radio Cucaracha represente un modestísimo medio de expresión, siempre será su público el que termine de demostrar que la actividad ha merecido la pena. Así que una vez más, y las que sean necesarias, agradezco al radioyente su fidelidad. El menú a presentar será hoy, sin que sirva de precedente homogéneo, tres muestras fílmicas cubrirán el metraje de la sesión de esta noche. En un principio, analizadas a grosso modo, algunos las podrían encuadrar en el género bélico, pero en este caso la materia en cuestión irá mucho más lejos. Efectivamente, la guerra, y en este caso la Segunda Guerra Mundial, será el marco histórico de desarrollo argumental. También encontraremos como elementos comunes a soldados y por lo tanto a uniformes. También habrá armas, por supuesto dos bandos contendientes. Tampoco faltará la acción, aunque esta será mesurada, ya que en este caso el campo de batalla no será el usual. Aunque tengo que reconocer que habrá un poco de todo. Tendremos mucho suspense e intriga, sacrificio y valentía. Tampoco faltarán los pérfidos villanos de turno, los nazis. Y sobre todo reinará el amor, el necesario bálsamo que dará sentido a una existencia y nos empuja a cometer auténticas locuras. Y en este caso particular dedicaremos una especial atención a la mujer, que desde la retaguardia se convierte, en la mayoría de las ocasiones, en la auténtica heroína, porque su valor parece infinito y su sacrificio inimitable. Así que también hoy prestaremos una especial atención a la fémina, porque mientras los hombres hacen la guerra, las mujeres las padecen. Como lazo de unión también resaltaremos que los tres largometrajes de reseña fechan su año de producción en pleno periodo bélico, es decir, en la primera mitad de los años 40 del pasado siglo. El motivo en cuestión ya había sido aludido en alguna que otra ocasión, es decir, hablamos de un cine que se considera de propaganda, que debe contribuir a la causa bélica. Para ello habrá pocas oportunidades para la controversia, lo cual no quiere decir que los condicionantes terminen desmereciendo al producto final. Hace unos meses reflexionábamos sobre lo mismo mientras reseñábamos un gran título del género bélico, me refiero a Objetivo Birmania, ejemplo de cine de guerra con abundante acción y batalla. En este sentido, las tres muestras fílmicas de esta noche serán bien distintas. Quizás pequen de ser un tanto maniqueas. El contexto histórico así lo requiere. Es la visión de un bando. Sin ir más lejos, aquí en nuestro territorio, durante el desarrollo de la Guerra Civil, nuestra cinematografía, aunque muy mermada, continuó en la labor. La mayoría de las producciones eran panfletos políticos, ensalzando la causa de una de las facciones contendientes. Más que largometrajes de ficción, lo que predominaba era el cine documental. La precariedad de medios se manifiesta en la escasa calidad de las realizaciones, cuyo valor a día de hoy es más arqueológico que cualquier otro. En el caso del cine de Hollywood fue muy distinto. Los Estados Unidos de América no eran territorio de combate. Este se desarrollaba a muchos kilómetros. Y aunque una guerra condiciona y mucho una economía, los estudios cinematográficos siguieron realizando monumentales producciones. Sin ir más lejos, una de las más grandes y caras, Lo que el viento se llevó, se rodó en pleno conflicto. Es evidente que de aquella el cinematógrafo seguía representando el mayor espectáculo del mundo, que captaba la atención de una mayoría del común, y más en tiempos tan deprimentes como el bélico. De esta manera las películas debían seguir entreteniendo, sin olvidar por supuesto la guerra, y dejar bien claro quiénes eran los buenos y también los villanos. Empezaremos más o menos donde lo habíamos dejado en nuestra anterior intervención radiofónica, dedicada en aquella ocasión a sumergirnos una vez más en el arte del genial realizador austríaco Billy Wilder. De aquella nombrábamos brevemente un título, Cinco tumbas al Cairo. La referencia nos servirá para ir introduciéndonos poco a poco en la materia que nutrirá la sesión de esta noche. Para ello viajaremos a 1942. La guerra arrecia y salpica los cuatro puntos cardinales. El conflicto ya es planetario y termina por afectar a una multitud incalculable. Nuestro marco será la conocida como Campaña de África del Norte, batalla entablada por el control de la zona y sobre todo sus inmensos recursos entre las potencias del Eje y las aliadas, destacando entre estas al ejército británico. Nos encontramos en Egipto, en pleno desierto. Los británicos han sufrido un duro castigo. Todo parece indicar que en breve espacio de tiempo los tanques alemanes y su tropa encuadrados en el Africa Corps entrarán en el Cairo, la capital del país, al mando del conocido como Zorro del Desierto, el mariscal de campo Erwin Johannes Eugen Rommel, un estratega de cuidado, de exquisita educación y prodigiosa inteligencia. Nuestra atención se centra en estos instantes en un carro de combate británico que parece deambular sin rumbo por entre la espesa arena del que parece infinito desierto. Un hombre medio moribundo consigue escapar de una trampa mortal. El tanque escupirá el maltrecho cuerpo que estampará su figura contra el terreno arenoso. Sus compañeros de viaje han tenido peor suerte. Sus cadáveres siguen yaciendo en el blindado, que continúa sin rumbo, perdiéndose en el horizonte. El soldado en cuestión, que ha salvado milagrosamente su vida, responde al nombre de John Bramble. Ahora está perdido en pleno desierto, sin agua ni comida, ni techumbre que le resguarde de la inclemencia climática. El calor aprieta y el astro sol quema las esperanzas de supervivencia. Perdida toda esperanza, providencialmente nuestro aguerrido soldado conseguirá llegar a una posada perdida en medio de la nada. El Hotel Emperatriz de Gran Bretaña será el nombre que preside el establecimiento situado en una localidad conocida como Sidi Hal Faya. El soldado John Bramble presenta evidentes signos de una insolación aguda. Delira y se expresa con absoluta incoherencia. Será rápidamente atendido por el gerente del local hotelero, Farid, un nativo que sirvió a los ingleses mientras estos dominaban la zona. Este se verá acompañado de una joven de origen francés, Mouche, que se encarga de las labores de camarera de habitaciones. La mala fortuna querrá que justo en ese instante, mientras el soldado británico pierde el conocimiento, llega un contingente de alemanes, un séquito poderosamente armado que acompaña al mariscal Rommel, que se alojará en el mencionado hotel. A este le asiste personalmente el joven teniente Schengler, un prometedor elemento del estamento militar. Para sobrevivir, John Bramble deberá camuflar su auténtica identidad. A partir de este momento será Paul Davos, el camarero del hotel de origen francés, que usa un zapato con suplemento para compensar un defecto de una de sus piernas. Una pronunciada cojera será su gesto más reconocible. El verdadero Paul Davos yace muerto bajo una montaña de escombros, consecuencia del último bombardeo alemán. Pronto conoceremos la naturaleza del personaje. En realidad, Paul Davos es un espía alemán, infiltrado en las mismas líneas enemigas. En este caso, el Estado Mayor británico, que anteriormente ocupaba el establecimiento hotelero. Ahora Tobruk ha caído, los aliados han abandonado el lugar y los alemanes amenazan con llegar al Cairo. De pronto el soldado John Bramble se convierte en agente doble. Por un lado los alemanes le tienen por su espía, Paul Davos. Por otro es fiel a su patria, Gran Bretaña. En un principio tratará por todos los medios de ajusticiar al mariscal Rommel. Quizá de esta manera consiga frenar la ofensiva alemana en la zona. La misión será harto complicada. Con el tiempo será disuadido de la ejecución de su casi suicida plan. En un furtivo encuentro con los oficiales británicos, con unos oficiales británicos apresados y convertidos en improvisados huéspedes del mariscal, le convencerán de que aguarde y dedique todos sus esfuerzos en averiguar el secreto oculto tras las 5 tumbas al Cairo, que supuestamente se localizan en el inmenso desierto. En realidad este asunto será el necesario MacGuffin o excusa argumental que catalizará toda nuestra narración, es decir, la que justificará las posteriores argumentaciones. Las 5 tumbas al Cairo serían la clave que ocultarían 5 depósitos de combustible acompañados de abundantes pertrechos militares, enterrados en pleno desierto, que servirán a los alemanes en momentos de escasez, representando una ventaja estratégica respecto a sus enemigos. Todo parece indicar que la obra ya se había preparado anteriormente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ya se sabe, el precavido vale por 2. Bajo una misión arqueológica se habían realizado los trabajos necesarios. Ahora nuestro aguerrido John Bramble, haciéndose pasar por el espía y camarero del hotel Paul Davos, empeñará su tiempo en tratar de localizar el emplazamiento exacto de los mencionados depósitos. De esta manera nuestro relato, que partía del mismo campo de batalla, se irá transformando en magnífica intriga de espionaje. Sin embargo, pese a todo, como iba diciendo, sin embargo, pese a todo lo relatado hasta este mismo instante, el verdadero héroe de la historia será una mujer, sobre el papel un elemento secundario, víctima colateral de la guerra. Hablamos de la ya mencionada Mouche, el apodo cariñoso con el que se presenta Marie Jacqueline, la doncella del hotel. Una jovencita que llegaba al territorio africano proveniente de su Marsella natal, donde huía de un destino desafortunado. Tampoco es que las cosas le hayan ido mucho mejor en su nuevo emplazamiento. Mus está cansada de la vida, de la explotación, de la mediocridad y de la guerra. Recela de todos los bandos contendientes. Acusa a los británicos de abandonar a los suyos durante el asedio y toma de Dunkerque por parte de los alemanes. Entre los prisioneros consecuentes de la batalla se encontraba su hermano, ahora confinado en un espantoso campo de concentración. Ella aspira a acercarse al mariscal Rommel y conseguir de él una gracia que permita liberar a su hermano de una muerte segura. Sus pesquisas serán infructuosas, como le dirá el subalterno de Rommel, Hengler: nunca le pidas a un gran hombre un pequeño favor. Buenos días, Excelencia. ¿Lo dejo en la mesa, Excelencia? ¿Dónde está el camarero? Yo he sido más rápida. Aquí. Azúcar, Excelencia. No me gustan las mujeres por la mañana. Váyase. ¿Es que no me entiende? He dicho que se vaya. No. No, Excelencia. Me quedé mientras bombardeaban el hotel. Pude haberme ido. Esperé a las tropas alemanas. Esperé a su Excelencia. ¿Por qué? Porque quería hablar con su Excelencia. ¿Un terrón de azúcar? Sí, Excelencia. Sus manos están limpias. ¿Por qué la cuchara no lo está? Arena. Lo siento, Excelencia. Aléjese dos pasos, por favor. ¿Qué desea decirme? Es sobre mi hermano, Excelencia. Está en Alemania. Continúe. Tenía dos hermanos. Uno está prisionero en un campo de concentración en Wittenberge. Al otro lo mataron. ¿Luchando contra los alemanes? Eran unos críos. Los llamaron a filas. Tuvieron que ir. No odiaban a los alemanes ni a nadie. Desde luego. Nadie odia a los alemanes. Siga. Lo que quería es... Sé que una palabra suya, Excelencia. Fue herido. Perdió un brazo. No puede trabajar. Es un inútil. Tal vez yo no. Si hay algo que yo pueda... ¿Está sugiriendo un tipo de trato? Es una escena familiar. Reminiscencias de un melodrama. Aunque no suele ser el hermano por quien suplica la heroína, es por su amante. Suele ser a medianoche el lugar, la tienda del general conquistador. Ruborizada, la dama hace su ofrecimiento y galantemente el general le concede su deseo. Después la dama estúpidamente se envenena. Es una ópera italiana. Incluso los dos llegan a cantar un dúo. ¿Zweigler? Si hubiera llorado, me habría escuchado. Hoy no habrá ningún dúo. ¿Zweigler? Verehrter Marschall, bitte nehmen Sie das Fahrzeug hinaus. Él no es enemigo suyo. Solo tiene 19 años. Es un crío. y se está muriendo. La petición para liberar a un prisionero debe dirigirse al comandante del campo de prisioneros. Deberá hacerlo por triplicado. También puede dirigirse a la Cruz Roja. Además están los cuáqueros. Pero todo debe ser por triplicado. Podemos usar papel en Alemania. Gran cantidad de papel. No vuelva a acercarse a esta habitación. Bien. ¿Quién se cree que es para hablar con él? ¿Está loco? Se vuelve loco cuando piensa en una cosa durante mucho, mucho tiempo. Yo le habría dicho lo que le iba a decir. Si hubiera venido a mí, no tendría que hablar con él. ¿Puedo pasar? Sí. Es una estupidez. Nunca pida a un gran hombre un pequeño favor. A veces un teniente es más útil. ¿Sigue teniendo miedo a los tenientes? No. Conozco a gente en Berlín que puede mover hilos. No necesitamos al camarero. Largo de aquí. ¿Cogió la pistola? Sí. ¿Dónde la puso? No importa. Devuélvame la pistola. Quiere que le denuncie. Lárguese. Buenos días, teniente. Buenos días, estamos. Tendrá que darme el nombre de su hermano y el campo donde está. Está en Wittenberg y se llama Louis Marie. Tenga cuidado, no quiero que nadie lo sepa. El avispado teniente alemán ya presentado, Schlengler o Schengler, según otras versiones, aprovechará la ocasión para engatusar a la chica, ofreciéndole esperanzas para su hermano. En realidad, el oficial solo busca algún favor sexual que satisfaga una pulsión vital involuntariamente aparcada por los rigores de la guerra. Mush, desde el principio, por razones ya apuntadas anteriormente, no siente simpatía por el soldado británico John Bramble. Ella solo busca una vía de escape para su hermano. Parece estar de vuelta de todo. Los hombres hacen la guerra y ellas la sufren. Sin embargo, su heroísmo desbordará lo esperado por un común ser humano. Pese a su manifiesta desafección del conflicto y los intereses de ambos bandos contendientes, llegado el momento demostrará una valía sin parangón. En breve espacio de tiempo, el soldado John Bramble, o Paul Davos si se prefiere, será enviado al Cairo por Rommel, lugar donde pretende llegar con sus tropas en poco espacio de tiempo. Bramble aprovechará la ocasión para descifrar el misterio de las 5 tumbas al Cairo e informar a sus superiores del emplazamiento, para que sean destruidos y así dejen de servir a los intereses alemanes. Sin embargo, poco antes de la partida sucederá un imprevisto. El teniente Spengler descubrirá el engaño, pero antes de informar del hallazgo será liquidado por Bramble, que ocultará el cadáver esperando que no sea descubierto antes de su partida. Desgraciadamente, el cuerpo del oficial muerto será encontrado. La mala fortuna provocará que la acusada del crimen sea Mush, la desgraciada muchacha que clama por la vida de su hermano. Antes de su partida, el soldado John Bramble será testigo del interrogatorio y detención de la chica. No moverá un dedo por ella, considerando más importante informar de los 5 depósitos para su destrucción. La chiquilla podía haber salvado el pellejo delatando a Bramble, el verdadero ejecutor del teniente alemán. Sin embargo, aguantará con aplomo las acusaciones y no traicionará a los suyos. Sabe que el soldado inglés debe llegar sano y salvo al Cairo, ya que su testimonio podría propiciar la derrota definitiva del Afrika Korps del mariscal Rommel. En fin, la conclusión no puede ser más lapidaria. Una mujer sola fue más decisiva en la derrota alemana que miles de valientes y armados soldados aliados. Una vez terminó todo, el soldado John Bramble regresará al Hotel Emperatriz, donde solo pudo encontrar una solitaria tumba, donde yace el cuerpo de la jovencita de nombre Marie Jacqueline, más conocida como Mush. Man sucht nach Ihnen, Herr Feldmarschall. Camarera, usted, venga aquí. He dicho que venga aquí. Esto le concierne a usted y a su hermano. ¿Recuerda que le aconsejé que se dirigiera a la Cruz Roja o a los cuáqueros? Pero creyó que sería mejor hacerlo por medio de cierto teniente, ¿verdad? Acabo de saber que ese cierto teniente le mostró unos telegramas. Telegramas enviados a Berlín y telegramas recibidos de Berlín. Nunca se enviaron, nunca se recibieron. Eran falsos. ¡Tenga! Wo ist denn der Schwede? Wie lange muss ich denn warten? Ich habe 4 Mann nach ihm geschickt. Esperaremos a ese cierto teniente. Preferiría tenerlo ante mí. Wir haben den Leutnant gefunden. Tot. Im Dienstwohnzimmer. Im Teile des Stubenmädchens. Weg denn! Desde luego, esta investigación continuará sin el teniente Svegler. ¿Cómo se le encontró en el cuarto de servicio? En el lugar que usted ocupa. En un sitio muy particular. Estoy seguro de que podrá suministrarnos información sobre su muerte. ¿Qué sucedió? Legítima defensa, claro, y todo lo demás. ¿Abusos impropios? ¿Virtud exagerada? Deshonra, ¿no? Herr Davos, la moto está preparada. Pondré sus cosas allí. Abre, la escucho. ¿Por qué lo hizo? ¡Míreme! Porque pensé que podía hacer un arreglo con él. Porque me mintió. Porque era un cerdo. Porque era uno de los suyos. Primero le hizo olvidar que era un oficial alemán. Luego le mató porque lo era. Solo tenía 33 años. A los 20 fue condecorado en Polonia por su indudable valor en acción. A los 21 mandaba una compañía de tanques, el mejor ayudante que he tenido. Un oficial con un brillante futuro. Tal vez se habría convertido en mariscal con alguien arrodillándose ante él. Aléjese 2 pasos, por favor. Herr Mariscal. ¿Qué pasa, Davos? Oh, su espía quiere hablar. Diré lo que tenga que decir. Sé que hace años que trabaja para ellos, Davos. Lárguese de aquí, Davos. Lárguese. ¿Qué ocurre, Davos? Lárguese. Si su excelencia no ordena nada más, parto hacia el Cairo. No, Davos. Buena suerte. Sí, buena suerte, Davos. Para demostrarle que los alemanes no somos como usted piensa, será tratada según sus propias leyes, el código napoleónico. Habrá un juicio de guerra mañana a las 7. Los oficiales estarán preparados para el juicio de guerra. Antes de que empiece el juicio mañana, déles la prueba de que Davos lo hizo, ¿entendido? Y dígale de mi parte. Que Dios te bendiga. De nuevo el genial Billy Wilder con su fiel escudero Charles Brackett nos ofrece en este caso su particular visión de la contienda. La aportación de la causa nunca era voluntaria. La guerra imponía su particular lógica. Wilder lo hizo a su manera. Reconocemos que 5 tumbas al Cairo no es su mejor trabajo, ni representa un título recordado entre su magnífica filmografía. Sin embargo, representa una necesaria recuperación. La película se verá acompañada de unos magníficos diálogos, siempre cuidados con mimo por la pareja de escritores. Billy Wilder y Charles Brackett escribieron juntos 13 guiones... 13 joyas que incluyen relatos para realizaciones propias y también para proyectos ajenos. Caso, por ejemplo, de los ajenos de Ninoska o Bola de Fuego, la octava mujer de Barba Azul. Sus destinos, me refiero a Billy Wilder y Charles Brackett, se separan tras escribir juntos El Crepúsculo de los Dioses, obra maestra ampliamente reseñada en Sesión Continua. En el apartado interpretativo podemos resaltar al veterano Erich von Stroheim encarnando al mariscal de campo Rommel en su arquetípico personaje repetido en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera delante de la cámara. El norteamericano Frank Chotón será el soldado John Bramble, convertido por el azar en el espía Paul Davos. Por otro lado, uno de los grandes secundarios de la historia del séptimo arte, Akin Tamirov, interpreta a Farid, el director del Hotel Emperatriz. Y por último, nuestra heroína Mush será obra del enorme talento de la actriz Ann Baxter, de belleza austera. Fue intérprete eminentemente dramática. En Cinco tumbas al Cairo aún no había cumplido las 2 décadas de existencia. We'll be right back. Mientras en África del Norte continúan los combates por alcanzar el dominio del territorio, en la vieja Europa y más concretamente en Francia, la ocupación alemana perpetúa su poderío. Aún así, la guerra nunca llegó a concluir y la resistencia contra el invasor continuaba su curso. Algunos actuaban en el interior del país. Otros practicaban la subversión desde Gran Bretaña, donde encontraban un seguro refugio de abastecimiento y estancia desde el cual azotar de manera regular a las tropas alemanas repartidas por la Francia ocupada. En un lugar indeterminado de Inglaterra se encuentra camuflada tras una granja ganadera la escuadra La Victoire, compuesta en su mayoría por aviadores de combate franceses. Son la resistencia gala en el exilio. Nuestra historia tendrá como protagonista John Mathack, un honesto periodista que se revelará como valiente luchador antinazi. La curiosidad nacida de un colega de profesión nos llevará a conocer una aventura sin parangón. Para empezar, nos situaremos históricamente en junio de 1940. Francia es ocupada por los alemanes. El nuevo gobierno, encabezado por el general Pétain, se instala en la ciudad de Vichy, en zona no ocupada por los alemanes. El nuevo poder instaura una dictadura colaboracionista con el invasor nazi. Con la firma del armisticio entre la Francia rendida y la Alemania victoriosa, se inicia la ocupación y también la resistencia armada contra la ignominia. Así que nuestro relato comenzaría en una base secreta de bombarderos situados en Gran Bretaña, para luego trasladarnos atrás en el tiempo y colocarnos en un barco que recorre el Atlántico, que a su vez nos servirá para viajar a las raíces de la historia y llegar de momento a un infernal penal francés de la Guayana, conocida popularmente como la Isla del Diablo. La historia será relatada por el capitán Freycinet. Freycinet pertenece a esa resistencia en el exilio. Él comanda la escuadra La Victoire. Tiempo atrás viajaba junto a otros oficiales franceses desde las Américas hacia Marsella. Mientras sucede la travesía, los acontecimientos bélicos y políticos precipitan la historia. La Francia libre ha caído bajo la bota nazi. El general Pétain traiciona a su patria y su pueblo. El mencionado buque recogerá en su camino a un grupo de náufragos que dicen haber sido hundidos por los alemanes, aunque pronto las sospechas recaerán sobre los hombres rescatados de las frías aguas del Atlántico. Todo parece indicar que son prófugos del penal de la Isla del Diablo. Entre ellos destaca Jean Matrac, un curioso y veterano sustantivo que tiempo atrás ejerció labor de periodista. Fue de los primeros que denunció la infiltración nazi en Francia. Por ello fue perseguido e injustamente acusado de un crimen que no cometió. Tras ser detenido, fue enviado a la Guayana francesa, donde las durísimas condiciones de reclusión solo garantizan una muerte segura. Así que la fuga será obligada a asignatura pendiente de todo sustantivo privado de libertad. El rencor corroe por dentro y en este caso nacerá de la pura necesidad. Asuntos como el amor a la patria se desdibujan cuando ésta te manda al correccional más infecto que pueda existir. En la Guayana eran enviados los condenados a largas penas que incluían trabajos forzados en condiciones de esclavitud. Morir representa una ansiada liberación del infierno terrenal. La huida complicada solo se podía efectuar por mar. El continente europeo estaba a miles de kilómetros, es decir, una quimera inconquistable. Aunque algunos lo consiguieron y contaron su hazaña como testimonio. Matrac se verá acompañado en su fuga por valerosos hombres, efectivamente considerados delincuentes comunes para la justicia. Sabemos que los delitos pueden tener diversidad de motivaciones. Algunos se verán arrastrados por la injusticia manifiesta en la sociedad. Pero no debemos olvidar que el crimen casi nunca se puede justificar. ni mucho menos el mal provocado en el ajeno inocente. La referencia cinematográfica llevará por título Pasaje a Marsella, ese que nos servirá para conocer la epopeya de Jean Mathiac. Fecha su año de estreno 1944, aún en pleno periodo bélico. Bajo la dirección del húngaro Michael Curtis, se vuelven a reunir nombres como Humphrey Bogart, Claude Rains, Sidney Greenstreet o Peter Lorre. Hablamos en este caso de parte del mismo equipo, por ejemplo, de Casablanca. Así que se trataba de emular el éxito y de continuar la estela dejada. La trilogía se podría completar con otro excelente entretenimiento de título A través del Pacífico. Así que el tridente compuesto por Casablanca, Pasaje a Marsella y A través del Pacífico tienen como denominador común la Segunda Guerra Mundial y el protagonismo de Humphrey Bogart. Amén de ser tres producciones, en este caso rodadas en pleno periodo bélico. Y por ello nacían condicionadas por el mensaje a transmitir. Y de nuevo Bogart es el antihéroe impertérrito. En el caso que nos atañe Pasaje a Marsella, Bogart encarna a Jean Mathiac, el periodista fugado del penal de la Guayana francesa, que terminará recalando en la escuadrilla La Victoire, dedicada a labores de castigo, en este caso de las posiciones alemanas. En su país natal, Francia, le espera a su esposa y su hijo. Ella volverá a ser la auténtica víctima del conflicto. Paula se llama la fémina. Mathiac aprovechará las incursiones aéreas para comunicarse con su pareja e hijo. Para ello les mandará paquetes desde el artefacto de guerra, practicando para ello una arriesgada maniobra. No será fácil reseñar y escrutar una película con tantas, no sé si clasificarlo, con tantas intrahistorias, porque Pasaje a Marsella representa un magnífico film bélico, pero también de aventuras y de intriga, donde se llegan a desarrollar hasta cuatro flashbacks, unos emergiendo de los otros como una interminable espiral que parece apartarnos continuamente de la trama central. Aunque en este caso poco importa, porque lo realmente interesante será, como siempre, el deleite del viaje por encima de la consumación del mismo. Así que viajaremos de ese hangar donde se sitúan esa escuadrilla, la Victoire, que cruza el Canal de la Mancha y que bombardea las posiciones alemanas en territorio francés y también en el propio territorio germano, para luego trasladarnos a un maravilloso viaje desarrollado en un buque que cruza el Atlántico y a su vez viajar aún más lejos a ese penal de la Guayana para a su vez conocer la raíz de la historia, la vida de Jean Matraque como periodista que comienza a denunciar la infiltración fascista en esa Francia anterior a la ocupación alemana. Es decir, muchos géneros y muchas películas en una sola. La película la podríamos encuadrar en el género bélico y en este caso en el ciclo de títulos dedicados a la batalla por la liberación de Francia, que aportó abundantes muestras cinematográficas. Francia siempre ha sido interpretada como el símbolo de la derrota definitiva del nazismo en Europa. En fin, el largometraje, repito, de título Pasaje a Marsella, nos servirá para presentar a la actriz francesa Michelle Morgan, que será protagonista de la siguiente y última reseña cinematográfica de esta noche. En este caso, en Pasaje a Marsella interpreta a la abnegada esposa de Jean Matraque. A continuación, podremos conocerla un poco mejor. We'll be right back. Para nuestro siguiente tránsito, no deberemos realizar un desplazamiento demasiado traumático. De nuevo la Francia ocupada por los alemanes en los años 40 serán escenario y época de desarrollo argumental. La historia que os voy a relatar será épica y a la vez trágica. En realidad solo simboliza la de tantos y tantas. Sustantivos que perecieron en su lucha por la consecución del bien más preciado, el de la libertad. Cercenada de manera continuada por el poderío de la intransigencia armada. Durante el periodo de ocupación, Francia permanecía aplastada por la bota nazi, que había implantado un régimen de terror donde imperaba la ley marcial. La traición a los postulados oficiales significaba la muerte segura. Las ejecuciones extrajudiciales se sucedían sin descanso. De esta manera se diezmaba con seguridad y apremio a la resistencia. Nuestro héroe llevará rostro de mujer. Hablamos de gente corriente y moliente. De esas que otros avanzados elementos consideran vulgar masa sin categoría. Personajes sin estudios ni formación, sin conciencia política. Peones del bárbaro sistema económico que domina una sociedad que no solo nos clasifica en función de nuestro poder adquisitivo o aspecto físico, sino también por nuestro grado formativo o capacidad intelectual. La miseria y mediocridad nos empujan al cubil para perpetuar el ominoso ostracismo social. Algunos atrevió a clasificar al ser humano en función de tales parámetros. Confundió inteligencia con contingencia, y mientras los sabios piensan y desarrollan insulsas teorías, que jamás aportaron ni un solo gramo de pan a la causa, otros, y sobre todo otras, sacaban adelante el milagro más prodigioso que ha conocido la humanidad, la vida. Casi nada. Sin embargo, su inaudito logro será desechado, incluso despreciado, nunca públicamente por razones de corrección política, pero sí con la consumación de los hechos y los dichos. Mientras el macho perpetuaba el estado de guerra y los cadáveres apilaban por millares, la fémina sufría en absoluto silencio, la barbarie. Su sacrificio será eterno y catalogarlo sería presuntuoso, porque escapa la conciencia e inteligencia del sustantivo más avanzado. Nos pasamos la existencia empapados por el espeso y nauseabundo líquido de la vulgaridad, hasta quedar definitivamente marcados por el mentado hedor. El estigma arrastrado será la marca distintiva, por mediocre quedarás, minusvalorado e incapacitado, solo serás masa informe. La historia nos presentará a Paul Lavalier, de origen francés, aunque actúa desde la resistencia afincada en Gran Bretaña. Cada cierto tiempo recorre el tránsito hasta Alemania, con su bombardero, acompañado de sus fieles escuderos. Su labor consistirá en castigar las posiciones enemigas alemanas. Paul Lavalier representa la cabeza más visible de la mítica escuadra Lafayette, que fue fundada durante la Gran Guerra del 14, formada en su mayoría por pilotos voluntarios estadounidenses que lucharon en el frente francés. Paul Lavalier es considerado por el régimen nazi implantado en Francia como el enemigo público número uno. Ahora él y sus hombres se encuentran en París tras ser derribado su avión de combate. Están solos y buscan afanosamente el contacto con la inteligencia británica en Francia, de la que poder recibir la necesaria ayuda que les permita regresar a Inglaterra. La capital francesa se veía atestada de chivatos y agentes de la Gestapo camuflados de paisano, que controlaban a una masa ingente de sustantivos. La pena por ayudar a la insurgencia era de muerte, aplicada en el acto sin miramiento. Aun así, los alemanes trataban por todos los medios de transmitir a la población un clima de tranquilidad, como si la ocupación solo fuera una mera formalidad. Sin embargo, en la trastienda el horror más aberrante sacudía al desprestigiado término humanidad. Los miembros de la escuadrilla Lafayette encontrarán el auxilio del padre Antoine, de la parroquia de San Julián. Este lleva tiempo asistiendo a las necesidades espirituales de los reos condenados a la pena capital por su activismo contra el régimen nazi. De esta manera se convierte en confesor y poseedor de importantes secretos que atañen a la resistencia. Los nazis parecen de momento respetar su vida. Quizás pueda ser más útil así. Además, no conviene enemistarse con la poderosa Iglesia Católica. El jefe de la Gestapo, de nombre Herr Funk, es un hábil estratega que sabe cuándo ceder para finalmente asestar el golpe definitivo. Persigue con ahínco a Paul Lavalier y su escuadrilla Lafayette. Señor, ¿le importaría que hable yo primero con el padre? Tendrá que esperar su turno. Llevo toda la tarde esperando. Es que es muy importante y solo me llevará 2 minutos. Mi confesión llevará por lo menos media hora. Sí, lo comprendo muy bien. Le cedo mi turno. Mis pecados pueden esperar. Gracias, señora. Padre Antoine. Sí, hijo, soy el padre Antoine. Gracias a Dios. Necesito que me ayude. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? No me recuerda, padre, cuando usted era párroco en Medaum. Un chico al que enseñó latín. Enseñé a tantos muchachos y todos han olvidado el latín. Me alegra que uno de ellos me recuerde. Pero este le gastó una vez una broma. Le cosió el cuello de la sotana antes de la misa mayor. Casi todos los chicos de mi parroquia se dedicaban a coser el cuello de mi sotana. Era un deporte popular. Pero este chico era de padre francés y madre inglesa. Ese solo puede ser uno. Paul Lavalier. Yo soy Paul Lavalier, padre. Paul. Pero los periódicos de París dicen... Los periódicos de París. Hace tiempo que no se les puede creer, padre. Dios es generoso. Pero, Paul, ¿por qué has venido a mí? Necesito su ayuda. Es grave. Estoy con otros 4 aviadores. Uno de ellos herido y necesita un médico. Pero no tenías que haber venido a París. Si te cogen, te fusilarán. No tenía más remedio. Era la única forma de contactar con la inteligencia británica. Pero, ¿cómo? ¿Cómo los vas a encontrar? Son espías, y la vida de un espía depende de ocultar su identidad. Y 5 vidas dependen de que los encuentre, padre. Tenemos que volver a Inglaterra. Y seguir luchando. Sí, padre. Y seguir luchando. Con su ayuda. Pero, hijo mío, yo soy un hombre de paz. Sí, y un hombre de justicia también. Os ayudaré en lo que pueda. Contad conmigo. Gracias, padre. ¿Conoce algún sitio donde esconder a mis amigos? He aprendido mucho en esta parroquia. Conozco el mundo subterráneo casi tan bien como este de arriba. Hay una puerta que lleva desde la cripta a las antiguas cloacas de París. Allí podrían esconderse. Gracias, padre. Que tus amigos vengan de uno en uno a la puerta de la cripta. Padre. Sí. Al que le han disparado, le sigue un hombre bajito que se le pega como un sello de correos. Supongo que un muchacho que cosía el cuello de mi sotana sin que yo lo viera podrá deshacerse de un sello de correos. Haré lo que pueda, padre. Que Dios te bendiga y te proteja. Muchas veces nos hemos preguntado si el azar nace o se hace, si determinados acontecimientos se producen por pura necesidad o si estos son provocados por la intención, si el amor, el necesario bálsamo que hace soportable la existencia, se busca o simplemente llega. Paul Lavallier conocerá, quizás por pura casualidad, a nuestra auténtica heroína, Joan. Para nosotros, a partir de ahora, Juana. Ella representa el espíritu indomable de la mujer obrera que conoce su destino, que sabe de sus orígenes y que sobre todo acepta la responsabilidad que ha recaído sobre sus hombros. Ese es su verdadero valor, la tenacidad y consecuencia en el comportamiento, porque hay asuntos que no admiten demora. Mientras los hombres juegan a la guerra, la revolución o la reacción, ellas simplemente hacen posible el milagro más inaudito, el de la vida. Juana trabaja en un pequeño café de París, convirtiéndose en espectadora de los quehaceres históricos. Conoce la tragedia vivida por su patria y sobre todo por sus moradores. Su rutinaria existencia transcurre entre el café y el modesto apartamento en el que reposa su fatigado cuerpo al llegar el final de la jornada. Paul Lavalier se siente perseguido y acosado por los agentes de la Gestapo. Así que buscando el despiste se topará con la encantadora Juana, bella, exultante, auténtica y fiel. De esta manera el aguerrido aviador de la escuadrilla Lafayette recibirá la ayuda de un peculiar cura, el padre Antoine, y de una jovencita de nombre Juana. Su destino será conectar con la inteligencia británica en Francia, poner a salvo a sus hombres y conseguir regresar a su base situada en Gran Bretaña, desde donde se preparan las acciones de castigo sobre las posiciones alemanas. Aún tendrá que transcurrir mucho tiempo para que Francia se libere de la bota nazi. Por el camino quedarán actos heroicos, casi siempre individuales, realizados a la sombra de la historia escrita y transmitida. Serán momentos de honda dignidad, que nacerán de la necesidad y que se inspiran en el amor más puro por los demás. De un encuentro fortuito surgió un amor imposible, pero sincero. Las situaciones extremas revelan casi siempre cualidades que parecían haber permanecido ocultas en algún rincón de la cavena cerebral y que de pronto, de manera espontánea, manifiestan su presencia. La necesidad crea la virtud. Generalmente la base fundamental de tal reflexión proviene de las costumbres y educación recibida y arraigada a lo largo de nuestra vida. Las convenciones condicionan enormemente nuestro comportamiento. Ante la adversidad y la necesidad de sobrevivir, nos liberamos del yugo impuesto por el forzado aprendizaje. Entonces surge un nuevo yo, más liberado, pero también más salvaje, quizás un tanto impulsivo, totalmente desinhibido. En el terreno sentimental afloran pulsiones propias que habían permanecido enmascaradas por la moral imperante. De esta manera surge una pasión amorosa liberadora, y a la vez profundamente limpia y franca. El afecto casi siempre surge con el roce día a día, en las situaciones cotidianas, en los momentos rutinarios. Se escapan miradas cómplices y gestos de aprobación. Momentos gozosos, nunca valorados en su justa medida, y menos aún en el momento del desarrollo, pero que el lapidario transcurso temporal les impone enorme importancia, pasando a convertirse en fundamental acervo pasional. La felicidad es pura ilusión, porque no se valora más que en la confrontación con los periodos más dolorosos. Quizá todo esto sea cuestión del punto de vista, lo cual nos hace declarar que la ansiada dicha depende del grado de expectativa, siempre enfrentado al punto de partida de referencia. Podría declararse que la felicidad siempre pertenece al pasado o al futuro. Paul Lavalier sabe que la Gestapo le pisa los talones. El asunto le imposibilita para actuar de incógnito por el París ocupado. Sus cuatro compañeros norteamericanos permanecen escondidos en las cloacas de la ciudad, mientras él busca una salida para todos. Padre. Veo que no has estado con la Gestapo más de lo que estuve yo. No pienso estarlo más. ¿Dónde está la dirección? Cierra la puerta. Señorita Rosé, 24 Rue Lorraine. Hace mucho calor para la época en que estamos. Es la clave. Bien. Paul, ¿a dónde vas? A ver a la señorita Rosé. Con la Gestapo en los talones. Ya no. Fung me ha dejado libre. Cuando la Gestapo arresta, no libera sin una razón. Una razón de Gestapo. Pero Fung me dio este pase. ¿André Gilbert? Soy yo. Al menos Fung lo cree así. ¿Y crees que estás libre? Me gustaría apostar, pero soy cura. Si me equivoco, aquí van 50 francos. Los acepto. Ya ves, estás tan libre como una cometa con la cuerda. Fung volverá a cogerte cuando a él le parezca oportuno. O soltará cuerda hasta que conduzcas a sus agentes al escondite de tus amigos. O otro lugar interesante como el de esta dirección. Paul, no puedes ir. Le estás haciendo el juego a Fung. Yo iría, pero desde hoy también me seguirán a mí. Pero padre, ¿de qué otra forma puedo salvar a mis amigos? Como no los salvarás es guiando a los hombres de Fung al servicio secreto inglés. ¿No ves que arriesgas la vida de todos los agentes británicos en París? Alguien tiene que ir donde esa mujer, es nuestra única escapatoria. Paul, tú no puedes ir. Padre, no quiero involucrar a Joan en esto. ¿Quién sospecharía de ella? Soy soldado. Cuando acepté luchar por Inglaterra, elegí los riesgos a que me exponía. Pero ese no es el caso de Joan. No sabemos a qué se expondría ella. Le he traído un regalo, padre. Qué detalle por tu parte, Joan. Mi vino favorito. ¿Seguro que no lo has cogido cuando nadie te veía? Claro que no, padre. A propósito, Joan, Paul te va a pedir que lleves un mensaje. Recuérdaselo. Te he traído esto. Come antes de que se enfríe. Gracias, Joan. ¿Qué mensaje tengo que recordarte? Dímelo. Ah, sí. Quiero que lleves una nota a la señorita Rosé. 24 Rue Lorraine, cerca del Parque de Luxemburgo. Cuando se lo entregues, quiero que le digas: hace mucho calor para esta época del año. ¿Calor? Ya sé, me sonó tonto la primera vez que lo oí. Estás metido en algún problema, ¿verdad? Oh, no quiero saber lo que es, solo quiero ayudarte. Devolver en parte lo que has hecho por mí. ¿Qué he hecho por ti? Me has regalado un vestido nuevo. Oh, yo... Sí, sé que lo has hecho. Y me alegro de que fueras tú. ¿Tienes la nota? Procura no perderla. ¿Qué es eso? Dijiste que tu reloj no funcionaba desde hace años. Y vi este en el escaparate. ¿Lo has comprado para mí? Toca esa melodía con las horas. ¿Por qué lloras, Joan? Si no lloro, es que es tan bonito. Tengo que llevar la nota. Enseguida vuelvo. Joan, gracias por lo que haces. ¿Te alejó, Joan? ¿Qué es eso? Lo dicen los aviadores ingleses. Es la última palabra antes de entrar en acción. ¿Qué significa? Significa muchas cosas. Buena suerte, buen camarada. Dios sea contigo. Si quieres, Dios sea contigo. Talijo, Paul. Talijo, Joan. Buenas tardes, señorita. El hombre parece imprudente por naturaleza. Al involucrar a la jovencita Juana en los asuntos propios, Paul Lavallier acaba de colocar a su amor en el punto de mira de la temida Gestapo. El tiempo se va agotando. La guerra impone su perversa lógica. En un principio, Juan acepta el destino prefijado. Su amor, Lavallier, debe irse de Francia para salvar su vida y la de sus compañeros, y de esta manera puedan seguir batallando desde Gran Bretaña para conquistar la liberación de su país. Así quizá podrán estar definitivamente juntos y consumar la pasión que sienten el uno por el otro. Pero los acontecimientos siempre se empeñan en destrozar los ansiados sueños. Paul Lavallier no consigue zafarse de los astutos agentes de la Gestapo. Debe hacerlo para conseguir llegar junto a sus compañeros y poder huir. Si no les despista, les seguirán y todos serán detenidos. Escapé, pero ya era tarde. No te volveré a ver para no arriesgar tu seguridad. Hasta que las luces de París vuelvan a iluminarnos. La ha dejado, ¿verdad? Y se ha ido. ¿A dónde ha ido, Joan? Permítame presentarme. Mi nombre es Funk. Habrá oído hablar de mí. No le conozco. Yo sí la conozco, Joan. La conozco muy bien. 21, nacida en París, se fue de casa con 17 cuando su padre volvió a casarse, ha trabajado en una sombrerería y en una fábrica de papel y en la actualidad es camarera en el Café Danglar. Últimamente ha albergado y prestado todo tipo de apoyo, enamorándose de él, al aviador francés destacado en las Fuerzas Aéreas Británicas, jefe de escuadrilla Paul Lavalier. ¿Y dónde está el jefe de escuadrilla Paul Lavalier? No sé de qué me está hablando. Todo un detalle, Joan. Pero no parece comprender su situación. Esto está muy cerrado. ¿Le importa que abra la puerta? ¿Sabe ahora de qué estoy hablando? Oh, precioso, querida mía. ¿Dónde lo consiguió? Es porcelana de Sèvres. Tengo verdadera debilidad por el pueblo francés. ¿Se le ha acabado la cuerda? ¿Sabía usted que esto estaba aquí? Escapé, pero ya era tarde. Hasta que las luces de París vuelvan a iluminarnos. Paul. ¿Para qué era tarde, Joan? No recuerdo. Entonces trate de recordar esto. Albergando a un enemigo del Reich, se la condena a ser fusilada sin juicio previo. Esa es la ley. Lo sé porque la he dictado yo. Si lo deseo, puedo dejarla sin efecto. Aunque supiera dónde está Paul, no se lo diría. Paul. No estoy hablando de Paul. Mire, yo podía haber detenido a Paul en cualquier momento desde que llegó a París. Pero hay 5 aviadores, Joan. Quiero a los 5. Suponga que le digo que han escapado. En ese caso, yo no hubiera abandonado una magnífica fiesta para venir aquí. ¿Dónde están, Joan? Es usted muy corta de vista, Fräulein. Muy bien, tendré que arrestar a Lavalier. Capitán. Pero usted no sabe dónde está. Sí lo sé. Este mensaje lo ha escondido hace menos de una hora. De lo contrario, se hubiera atascado al dar las 2. Está escrito en un papel de los que se usan en las iglesias para las velas que se ponen a los santos. Hay una iglesia ahí enfrente, así que Lavalier está en esa iglesia ahora. Son conjeturas. Conjeturas fáciles de demostrar. Bien, capitán, arreste a Lavalier. No, espere. Dígame. Si estuviera allí. Será entregado a las autoridades francesas. Ambos serán fusilados en una semana. ¿Y si le ayudo a encontrar a sus amigos? Entonces olvidaré comunicar el arresto de Paul al gobierno de Vichy. Claro que tendré que enviarle a un campo de prisioneros, pero la guerra terminará antes del invierno, Joan. Y las luces de París volverán a su esplendor. Está bien, lo haré. ¿Nos ayudará a capturar a los demás? ¿Cómo? Sí, pero lo haré a mi modo, señor. Paul no debe sospechar que algo ha cambiado. Iré a buscarle a la iglesia. Usted puede vigilar desde lejos. Le diré que vaya donde sus amigos. Él hará lo que yo le diga. Pero cuando salga de la iglesia, sus hombres no deben seguirle, porque entonces iría a otro sitio. En cuanto él haya partido, yo le llevaré al lugar de encuentro. ¿Cómo sabré que mantendrá su palabra? Porque si no lo hago, moriré. Y Paul también cuando le cojan. Yo quiero que vivamos los dos. Vayamos entonces a la iglesia. Y cada cual verá si el otro cumple su palabra. Quería verte. No salió bien. El sello de correo se pegó demasiado. ¿Te fue bien con los muchachos? Sí. Bien. Irán a Inglaterra, seguro. Sí, Paul. Pero yo no volveré a tener una oportunidad. No en Inglaterra. Quiero salir de París. Un pequeño del sur donde nadie me reconozca. Vendrás conmigo. Nos casaremos. Tendrá que ser bajo otro nombre, supongo. Pero seguro que Santa Juana lo entenderá. Me gustaría eso. Más que ninguna otra cosa del mundo. Entonces vendrás, Joan. No podemos hacerlo. Tú volverás a Inglaterra. Cuando me dejes, ve a la cripta. Una puerta que sale a la calle, no hay peligro. Nadie te seguirá. Ve directo al puente de Luis Felipe. Tus amigos siguen esperándote allí. Tenían que haber sido a las dos. Esperarán hasta una hora antes de que amanezca. No querían irse sin ti. Pero no podrán esperar hasta más de las cuatro. Son las 3:30. Todavía podría ir. Si sales ahora. ¿Y tú, Joan? Seguiré esperándote, Paul. No lo he sabido hasta esta noche. Sabía que eres el hombre que amo. Creía que te necesitaba. Pero ahora Francia me necesita más. Volveré, Joan. Espérame. Vete rápido. Dios te bendiga, Joan. Juana se encargará de retrasar los pasos de la Gestapo. De esta manera, la escuadrilla 701 podrá escapar sana y salva. Pero de esta manera Juana firmará su sentencia de muerte. Su sacrificio será infinito. Será por amor, no por patriotismo. Por la valía escapará y ella tendrá como destino el patíbulo. Una vez más, una fémina habrá hecho más por la causa que todo un batallón de soldados juntos. Los hombres hacen las guerras y las mujeres las padecen. Leitmotiv del programa de hoy. El heroísmo de la muchachita de cabellos de oro se emparenta con la causa batalladora de la mujer en su lucha diaria por la supervivencia. Insuperable regalo de amor, el de la vida, perpetuado a lo largo de la propia historia de la humanidad. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ha llegado la hora. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por... se gane la guerra. Dígale que yo deseaba vivir para él. Vivirás, Joan. Vivirás en el corazón de Francia cuando resurja de sus cenizas. Gracias, padre. Tal hijo, Paul. ¡Pelotón! ¡En marcha! Os rogamos, Señor Dios, que nos concedáis a vuestros siervos gozar de continua salud de alma y que por la intercesión de María, siempre virgen, seamos libres de las tristezas de esta vida y gocemos de las eternas alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El magnífico largometraje presentado llevará el título de Juana de París, cuya fecha de estreno se sitúa en el año 1942, bajo la dirección del británico Robert Stevenson. Un estupendo artesano de carrera prolífica y variada, había comenzado a dirigir y escribir en los inicios de los años 30. En 1937 se encargó de la realización de la primera versión del clásico de la literatura de aventuras Las minas del rey Salomón, que presentaba al héroe Alan Quatermain, al que debe tanto el más reciente Indiana Jones. Stevenson, como director cinematográfico, es sobre todo recordado por su relación con los estudios Disney, en cuyo seno firmó títulos míticos como Mary Poppins, La bruja novata o Los hijos del Capitán Grant. En fin, hablamos de una etapa, en este caso, ya desarrollada al final de su carrera. En su larga andadura por el cinematógrafo cultivó prácticamente todos los géneros. En fin, para mí es uno de estos fijos, de estos que cuando sé que un largometraje viene firmado, ¿no?, por, en este caso, por el realizador en cuestión, Rob Stevenson, pues no sé, para mí es un sello, ¿no?, de garantía, ¿no? Era de estos artesanos que efectivamente se ponían al servicio de un estudio, no se les considera autores como otros. Yo estas cosas ya empiezo ya muchas veces a dudar, porque luego basta que llegue una nueva jornada de críticos y que luego reivindiquen a uno que no se reivindicaba antes, o que luego echen tierra sobre uno que se reivindicaba. En fin, todo esto es lo de siempre, ¿no? Tendencias, vanguardias, historias. Al final lo que permanece y lo que perdura es los clásicos, ¿no?, los grandes. Y las películas que consiguen sobrevivir 50, 60, 70, 80 años, lo que haga falta. Del reparto de Juana de París destacaremos a Paul Henreid, que interpreta al aviador francés Paul Lavalier. Este intérprete en cuestión era originario del antiguo imperio austrohúngaro. Y bueno, siempre se la ha asociado al clásico Casablanca, que precisamente se estrenaba el mismo año de Juana de París, ¿no? Concretamente lo comentaba antes, 1942. En fin, en Casablanca interpreta a Víctor Laszlo, el que finalmente se quedaba con Ilsa, ¿no?, el papel que interpretaba Ingrid Bergman, ¿no?, el que se iba en ese avión, ¿no? Por continuar reseñando, ¿no?, elementos de importancia del reparto de Juana de París, el padre Antoine, otro de los papeles importantes, será encarnado por el veterano actor norteamericano Thomas Mitchell. Bueno, uno de los grandísimos secundarios del cine clásico, ¿no? Una carrera de estas interminables. Uno de estos rostros, ¿no?, habituales del cine clásico norteamericano. Y luego, por último, destacaremos a la esplendorosa actriz Michelle Morgan, de origen francés. Sucintamente o brevemente presentada en la anterior reseña, ¿no?, que realizamos en este programa menú dedicado a tres películas bélicas rodadas en pequeño periodo, ¿no? En la anterior reseña, papel ciertamente importante para Michelle Morgan en Pasaje a Marsella. Aquí en Juana de París se convierte para mí en protagonista absoluta. Hablamos de una actriz, Michelle Morgan, de origen francés. En este caso, como digo, interpreta, no sé si me oye, interpreta a la Michelle Morgan, interpreta a Juana, Joan, bueno, en inglés nosotros la conoceremos como Juana. Esta actriz nace en el año 1920 y bueno, comienza en el cine muy jovencita. En 1938, con apenas 18 años, participa en un clásico del cine francés, Le Quai de Brume, de Marcel Carnet. Bueno, de esos autores siempre reconocidos y considerados como los maestros del cine clásico francés. Con Juana de París, en este caso, inicia su etapa americana, aunque el grueso de su carrera se desarrolla sobre todo en su Francia natal. No tengo demasiados apuntes biográficos sobre el personaje en cuestión. La he visto en alguna que otra ocasión en películas. Me parece una actriz encantadora. Supongo que este bloque de películas que rueda, caso de Pasaje a Marsella o esta, además encuadradas en ese género bélico de propaganda, pues en cierta manera lo podemos considerar como un exilio, ¿no?, de esa Francia ocupada por el nazismo, ¿no? Así que es muy probable que una vez terminado el conflicto, pues regresase a esa Francia natal donde desarrolló, como digo, el grueso de su carrera. En fin, Michel Morgan atesora para mí personalmente un poder de atracción pocas veces visto en una pantalla. Combinaba una sonrisa cautivadora con un rostro angelical, y en esta concretamente, Juana de París, es para mí una presencia hipnótica. La naturalidad y facilidad con la que transmite, ¿no?, una serie de sentimientos cotidianos, ¿no?, que son para mí lo que siempre resalto, ¿no?, de un largometraje, ¿no?, más que a veces esos tours de force, que también está muy bien, pero que en fin, a veces presentar lo natural y lo cotidiano es muy difícil, y por lo menos que sea eso, ¿no?, natural. Desarrolló una carrera cinematográfica, hablamos de Michel Morgan, como digo, delante de la pantalla durante más de 6 décadas. A día de hoy vive retirada del mundo del cine, estando a punto de cumplir los 92 años de existencia. En fin, muchas veces, y sobre todo una época en sesión continua, en nuestros inicios, que de vez en cuando reseñamos, no sé exactamente si es la expresión adecuada, los óbitos, ¿no?, de algún personaje del mundo del cine. En alguna ocasión incluso aprovechamos la coyuntura para realizar algún programa homenaje. En fin, quizá nos hemos un poco alejado de todo esto, ¿no? Hace tiempo que no recordamos actores y actrices o personajes del mundo del cine que van falleciendo, que son muchos, que van cayendo y cayendo, porque en fin, la vida pasa y el tiempo es inapelable. Pero aún así seguimos comprobando cómo hay, sobre todo actrices, más que actores, ¿no? Siempre decimos que el último clásico a sus 95, 96 años que sigue vivo es Kirk Douglas. Lo que pasa que luego te sorprende el fallecimiento, pues, de un actor que ya hacía 40 años o 50 que estaba retirado y que, bueno, no tiene el renombre de un Kirk Douglas, pero que sí era un clásico, ¿no? Un ejemplo, Michelle Morgan, en este caso actriz, hay muchísimas, ¿no?, que siguen vivas, que son los supervivientes del Hollywood clásico, ¿no? Joan Fontaine, Olivia de Havilland, con sus 95, 96 años, ¿no? Supervivientes, ¿no?, de los albores de los años 30, ¿no?, de los principios del cine sonoro. Es una auténtica, son testimonios vivos, ¿no?, de una época dorada del séptimo arte, cuando funcionaba el sistema de estudios. En fin, son reliquias, ¿no?, de ese Hollywood clásico. En fin, no sé si volveremos a topar, ¿no?, con la figura de la bellísima, pero además gran actriz, ¿no?, Michelle Morgan. No sé si coincidirá. Es posible que a lo mejor en otro momento, o quizá no lo sé. En fin, sesión continua, en este caso, se va a despedir hasta el próximo martes. Si no ocurre causa de fuerza mayor, seguiremos desarrollando nuestra pasión por el séptimo arte. Tenemos ahí algo que se está preparando, cociendo, pero no quiero anunciar nada porque basta, ¿no?, que a lo mejor no salga bien las cosas y a lo mejor no puedo venir o no consigo terminarlo a tiempo. Así que en este caso prefiero no anunciarlo. Otras veces sí que lo hago si ya está la cosa un poco ya, como digo yo, en el horno medio cocinado. Pero en fin, si no ocurre esa causa de fuerza mayor, aquí estaremos la próxima semana, el próximo martes. Hasta entonces, salud.